disfruta de ti. El perro que ayer se decía mi mejor amigo, me duele verte con él, y eso tú lo sabes bien, por lo que hiciste conmigo. Que solo un rato estarás y luego te irás a buscar otro nuevo nido. ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer cuando se sabe muy bien y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él. Amarte ha sido un martirio. Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él. Mañana, mañana, ¿con quién? Que solo un rato estarás y luego te irás a buscar otro nuevo nido. ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar cuando te cobre el destino. Cuidado con la mujer cuando se sabe muy bien y tiene un cuerpo divino. Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él. Amarte ha sido un martirio. Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él. Mañana, mañana, ¿con quién?